en un mundo arrasado por la magufada y la desmemoria. Cuando todos daban ya por muerto el poder de la radio, dos vengadores de las ondas decidieron unir sus fuerzas para emprender la última gran batalla de nuestros tiempos. La batalla del pensamiento crítico. Al unirse desataron una fuerza incontenible que no pudieron prever. A esa fuerza la llamaron la linterna crítica. Con Anne Lindane, el profesor Arcadio y otros artistas invitados. Edward Kane, Ted Bundy, Henry Landru, las hechiceras de Almansa y muchos colegas más. En los callejones más oscuros y retorcidos de las mentes de los asesinos, aún se puede oler el hierro de la sangre de sus víctimas. Aún suena el eco de sus alaridos. Aún se siente miedo. Muchas han querido pasear por ellos para tratar de comprender esas mentes enfermas. Pero pocos han salido cuerdos de ahí. Hoy, en la linterna crítica, iluminaremos esas callejuelas sin salida con nuestro farol de escepticismo. Asíos fuerte a nuestra mano y no la soltéis. Acompañadnos a conocer el lado más tenebroso de la mente humana. Acompañadnos a conocer a los psicoquímicos. No creo que pueda controlarme. Si te quedas, ocurrirá algo malo. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen quien. Yo no tengo compasión. Yo no tengo compasión. Compasión. ¡Yo necesito matar a mucha gente! ¿Puedes imaginarte lo que se siente siendo un monstruo? A mis casi 31 años, cuando oigo mencionar al hombre del saco o al sacamantecas, todavía me recorre un escalofrío por la espalda. Me imagino caminando sola por un robledal en el que de repente sale de detrás de un árbol un hombre que inmediatamente me mete en un saco. Y yo ya no puedo hacer nada. El problema es que los sacamantecas y los hombres del saco existieron, y lo que es aún peor, todavía existen. En el Gasteiz de 1870 tuvimos a Juan Díaz de Carayo, el sacamantecas a la vez. Y en el Gasteiz de 2019 tenemos a Julio Corral San Román, el autor de, entre otros, la novela Locos que no lo parecen, un libro sobre este asesino en serie. Bienvenido a Linterna Crítica, Julio. Hola, buenas. Bueno, pues la primera pregunta sería sobre los sacamantecas. Estos personajes con los que tanto se ha asustado a los niños no son solo una figura mitológica y terrorífica, sino que existieron realmente. Cuéntanos qué es lo que hacían estas personas. Bien, en primer lugar hay dos figuras, ¿no? Por un lado está, como has dicho, la parte mitológica, la parte de leyenda que se ha utilizado siempre para asustar a los niños, para evitar que se desperdiguen un poco por ahí, como auténticas leyendas urbanas. Y por otro lado están los auténticos sacamantecas, gente que utilizaban la creencia absurda de que había ciertas partes del cuerpo humano que se podían utilizar sobre todo para curar enfermedades, ¿no? Lo más típico es aquella gente que aseguraba que con la sangre de los niños se podía curar la tuberculosis, o que con la grasa de las personas se podían hacer todo tipo de ungüentos. Pero hay esas dos partes, una gran parte de leyenda, muy mitológica, muy llena de fantasía, y otra parte real que ha existido en nuestro país y casi me atrevería a asegurar que sigue existiendo a día de hoy. Juan Díaz de Garayo mató a al menos 6 mujeres, a algunas las evisceró y fue un verdadero sádico con todas ellas. Pese a ello, se aleja bastante de la definición de sacamantecas que acabas de dar. Cuéntanos un poquito cómo fue su vida, por qué mataba y cómo acabaron sus andanzas. Bien, estamos hablando de una persona normal, o sea, realmente un aldeano del siglo XIX en Álava. Mantuvo una vida completamente normal, incluso en algunos aspectos excepcional, en el sentido de que fue capaz de saliendo de las clases más bajas de la población, pues de llegar a amasar en algún momento cierta fortuna. No que llegase a ser rico, pero sí que pudo manejar dinero, y que se casó, tuvo hijos, fue realmente feliz hasta el momento en el que fallece su primera mujer. Él, un poco buscando el mantener, sobre todo a sus hijos, él siempre achacó que es lo que más le interesaba, ¿no?, que alguien cuidase de sus hijos. Fue pasando por sucesivos matrimonios, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no?, porque las mujeres con las que acaba, algunas estaban alcoholizadas, otras se fueron gastando todo el dinero que había ido acumulando, hasta llegar un momento en el que se juntan en él tres aspectos principales, que es el odio hacia las mujeres, una tacañería obsesiva y cierto punto de necrofilia, ¿no? Y ahí es donde empieza a asesinar, generalmente a prostitutas, con las que inicia una serie de disputas a cuenta del dinero, y a las que acaba matando y violando, o violando y matando, dependiendo la ocasión. Pero aunque suene un poco fuerte, esa era su gran motivación, ¿no? Ese aspecto necrófilo de la sexualidad. Ocultos, tras un montón de mitos en torno a este asesino, se encontraba la verdad a la que has llegado a través de documentación de la época. ¿Qué tipo de leyendas se contaban sobre este hombre que no eran ciertas, hasta convertirlo en un ser casi sobrenatural? Ese fue el gran problema que ha existido durante muchísimos años, esa mezcla de parte real y parte de leyenda que ha ido acumulándose en las diferentes versiones que nos han llegado, y en las que llegamos a encontrar cuestiones tan absurdas como descripciones en las que hablan de él como un personaje que va con el pelo al aire atravesando los campos cántabros, o incluso cosas tan absurdas como el que su detención se produjo porque una niña le vio por la calle y dijo, ese hombre es un sacamantecas, y ahí se derrumbó. Hablamos de realmente un asesino normal y corriente con sus peculiaridades y de una investigación policial totalmente documentada, pero que no siempre ha sido consultada por los diferentes autores que han existido, ¿no? La mayor parte de la gente se ha basado siempre en las primeras publicaciones que salieron a la luz y en las que había bastantes carencias y bastantes inexactitudes, como por ejemplo el tema del nombre de las víctimas, ¿no? Jamás nadie se había preocupado en intentar averiguar quiénes eran esas mujeres y solían aparecerse como meros datos estadísticos con sus iniciales, sus apodos y poco más, ¿no? Sin embargo, son mujeres que se han podido identificar, que están localizadas no solo con esos datos, sino incluso en el cementerio de Santa Isabel de Vitoria es posible localizar dónde están ubicadas sus tumbas, ¿no? El doctor Esquerdo, el psiquiatra que le realizó una serie de entrevistas, lo diagnosticó como imbécil, cuando en realidad no debía ser así, porque incluso ya en la cárcel aprendió a leer y a escribir. Para esta novela te basas en las entrevistas que le realizó este doctor. También este doctor pide que las enfermedades mentales se tengan en cuenta a la hora de dictar sentencia. ¿Era Díez de Garay un enfermo mental? Sí, a día de hoy dudo que nadie pusiera en duda que nos encontramos ante una persona con ciertos problemas psiquiátricos. No podría asegurar cuál es el diagnóstico que más acorde a su patología, pero es evidente que es una persona que sufría trastornos mentales. Eso es indudable. El problema que sí que hubo en la época es el hecho de que muchísimas personas tenían miedo a que el utilizar las enfermedades mentales como una forma de reducir las condenas fuese utilizado por los criminales simplemente para engañar a los juzgados y librarse de una ejecución. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una etapa de la historia de España en la que el castigo, la pena de muerte, se considera lo más lógico ante ciertos crímenes, ¿no? Hoy quizás nos llevásemos las manos a la cabeza, pero bueno, gracias precisamente a casos como el de Juan Díaz de Garayo, ha habido grandes avances en toda la cuestión jurídica, en toda la cuestión psiquiátrica y sobre todo en intentar aprender de estas personas de qué es lo que pasa por su cabeza para intentar encontrar de algún modo formas de evitar que sucedieran en el futuro. En tu novela haces algo que me parece francamente notable y es hablar, como ya has dicho antes, sobre las víctimas, porque todos conocemos a Jeffrey Dahmer, a Andrei Chikatilo, a John Wayne Gacy, pero casi nadie conoce a sus víctimas. Es el asesino quien nos fascina mientras las víctimas son injustamente relegadas a un segundo lugar. ¿Ha sido muy difícil dar con los nombres de estas mujeres? En un principio sí, en un principio cuando no contaba con más datos que ciertas fechas, ciertas iniciales y el nombre de las últimas dos víctimas, que esas sí que eran conocidas, fue bastante complicado, pero hay que reconocer que los sistemas de archivos de España están hay trabajadores que son fantásticos y me han ayudado muchísimo, y tanto que en el archivo municipal de Vitoria, en el registro civil, incluso los funcionarios del cementerio de Santa Isabel me han ayudado mucho en ese sentido, y ha sido más fácil, según iba avanzando el tiempo íbamos consiguiendo datos, localizar los datos de estas personas y sobre todo lo que me parece a mí mucho más importante, el humanizarlos, ¿no? El tener en cuenta que estamos hablando de personas que tenían unas vidas, que tenían proyectos de futuro, que sufrían, que tenían amigos, que tenían familiares, y como tales hay que verlos, ¿no? No podemos dejar, como bien has dicho, que el protagonista sea siempre el asesino y que las víctimas parezca que simplemente son algo necesario para contar la historia del asesino. Para mí, desde luego, me parece que lo más importante siempre son las víctimas en ese sentido, ¿no? Porque son las que realmente han sufrido todos esos avatares. El hecho de que se le denominase sacamantecas tal vez responde a la misma lógica a la que responde el hecho de que, por ejemplo, al monstruo de Amstetten le llamaran monstruo cuando realmente no era un monstruo y este hombre realmente no era un sacamantecas. Esa manera de convertirlos en seres casi mitológicos que no son humanos para poder así quedarnos tranquilos y decir, bueno, no es uno de los nuestros, es una rareza, es un monstruo, es un sacamantecas, es ese ser que se aleja de lo que somos nosotros. Exactamente, o sea, para la gente siempre es mucho más fácil pensar que este tipo de crímenes tan brutales son cometidos por monstruos o por extranjeros, que era algo también muy típico, ¿no? El achacar siempre de que tenía que ser alguien de fuera, no puede ser tu vecino el que comete estos crímenes. Lo que sí que es cierto es que en el caso de Juan Díaz de Garallo, él mismo reconoce que ante esos comentarios que había en la calle de que esos crímenes los tenía que estar cometiendo un sacamantecas, fue parte de lo que le motivó a, sobre todo en sus últimas víctimas, ser tan brutal, ¿no? El llegar a arrancar las vísceras, e incluso entra dentro también de la leyenda, pero en algún momento en alguno de los periódicos aparecía que había llegado incluso a comerse parte de algún riñón y demás, ¿no? Él era una forma que utilizaba para intentar despistar un poco a las autoridades, porque, bueno, como bien hemos dicho antes, podría estar diagnosticado como imbécil, pero desde luego era una persona muy inteligente y su prioridad siempre fue el intentar librarse del castigo, ¿no? Bueno, pues Julio Corral San Román, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de la Linterna Crítica. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este trabajo. ¿Conocías Arkites, la figura del hombre del saco? Pues en realidad sí. De hecho, es una figura para la que podemos retrotraernos unos cuantos siglos. En el siglo XVI y sobre todo en el XVII había gentes que iban por las calles y callejuelas de algunas ciudades europeas secuestrando vagabundos, huérfanos, para llevarlos a las colonias del Nuevo Mundo, donde hacía falta cada vez más mano de obra, y cuanto más barata mejor. En Francia, Inglaterra y sobre todo algunas ciudades alemanas se hacía peligroso caminar solo por las callejuelas por la noche, sobre todo si eras de clase baja, porque podías secuestrarte y venderte como mano de obra esclava o semiesclava para ese nuevo mundo que se estaba construyendo. Bueno, pero no es el tema de hoy. La verdad es que me ha impresionado bastante este relato del sacamantecas de Juan Díaz de Garallo. ¿Cuántas mujeres había matado? Pues mató a 6 mujeres y una de ellas era una niña de 13 años. Además, bueno, evidentemente este tío iba por las víctimas más fáciles, que en el caso de la niña de 13 años sobra decirlo, pero como muchos asesinos en serie y como un asesino en serie casi de su misma época, Jack el Destripador, tío se fijaba en prostitutas que eran las víctimas más fáciles, claro. En cualquier caso, son siempre hombres matando mujeres. Sí, de hecho es así. Normalmente son hombres matando mujeres, o si no, hombres matando a otros hombres, pero siempre con un móvil sexual detrás. Pero cuando las tías se ponen a matar y a destripar, te aseguro que también pueden llegar a ser muy finas en lo suyo. Y si no me crees, escucha esto. Es 18 de septiembre de 1990 en Almansa, Albacete, y en la pequeña habitación que lleve a vómito, heces, sangre e incienso, ya no se oyen gritos, solo se oye un susurro. un padre nuestro obsesivo que reza a una madre que acaba de perder a su hija. Velas y estampitas de vírgenes y santos. En el suelo, intestinos humanos. En la cama, una niña muerta. Rosa González es una de las muchas curanderas y videntes que hay en Almansa. Dice curar con imposición de manos, con brebajes e invocando a santos y vírgenes. Ella, su marido y su hija de 11 años viven muy bien gracias al dinero de los enfermos desesperados y de los crédulos a los que trata. Rosa cree en lo que hace, porque Rosa González es una enferma mental. El 17 de septiembre, su amiga María Ángeles se presenta junto a su hermana Mercedes en la casa de Rosa. A María Ángeles se le ha metido el demonio dentro, y entre las tres se lo van a sacar. La locura y el horror acaban de desatarse. Se encierran en la habitación de las estampitas, se desvisten y comienzan un ritual violento, sexual y escatológico. Defecan, orinan y mantienen relaciones sexuales sobre ello. Golpean a María Ángeles y le introducen los dedos con uñas afiladas en la garganta para producirle el vómito. Los rezos histéricos e insultos a Satanás se oyen por toda la casa. María Ángeles vomita al fin un chorro de sangre. Ahí estaba el demonio que la había poseído. Pero el exorcismo aún no ha concluido. Los gritos y los rezos van en aumento a medida que avanzan las horas de la noche. Y el marido de Rosa decide intervenir. ¡Rosa, abre la puerta! Al abrir la puerta, las tres mujeres desnudas se abalanzan sobre él. Lo golpean y le obligan a limpiar la inmundicia de la habitación. Rosa y María Ángeles dicen: Somos Jesucristo y la Virgen, y nos vamos a casa. Entonces le requieren al hombre un nuevo elemento para el exorcismo. Tráeme a la niña. Tal vez sea como esas otras veces en las que Rosa exorciza a niños. Rezará, insultará al demonio que la posee y finalmente la hará vomitar para expulsarlo. Entonces la dejará tranquila y la niña podrá seguir durmiendo. No sabe que esta no es como las otras veces. La locura de la curandera ha tomado las riendas y ha sugestionado a las otras dos mujeres. Atrancan la puerta con una de las camas. Esta vez nadie las va a molestar para hacer lo que tienen que hacer. Es una niña que no se asusta fácilmente. Ha crecido en esa realidad delirante. Para ella, los ritos son parte de la cotidianidad. Pero su actitud sumisa y somnolienta cambia cuando su madre se acerca y le susurra: Estás preñada del diablo. Sobre la cama, la madre separa con fuerza las piernas de su hija e introduce los dedos de uñas afiladas en su vagina. La niña grita y se resiste con todas sus fuerzas, pero poco puede hacer contra tres mujeres dominadas por la locura. Entonces, la curandera procede con el aborto. Va sacando por vía vaginal buena parte del contenido de la cavidad abdominal. útero, ovarios e intestinos. Ella está segura de que eso que saca son demonios. Hay un nido en el cuerpo de su hija. Fuera del habitáculo del horror, el marido aporrea la puerta. Ha llamado a la hermana de su mujer y entre los dos consiguen por fin acceder al cuarto. La escena que se encuentran es pesadillesca. Se abalanzan sobre la hermana de la curandera e intentan arrancarle los ojos. Creen que con sus ojos conseguirán resucitar a la niña. El hombre ha salido a llamar a la Guardia Civil. Entonces las mujeres comienzan a despertar de su aberrante letargo y empiezan a darse cuenta de lo que han hecho. María Ángeles y su hermana huyen, aunque no llegan lejos. Rosa, la curandera, comienza a rezar un obsesivo Padre Nuestro. En esta espantosa muerte no tuvieron nada que ver ni Dios ni el diablo, porque no existen. En esta muerte intervinieron la locura y el fanatismo religioso. Una enfermedad mental sin tratar, porque se camuflaba entre los rituales sanadores. La religión en un país en el que es absolutamente normal llorar y desmayarse ante la imagen de una virgen. Acercar a bebés aterrados entre la muchedumbre para que la toquen. Pero hay que respetar las creencias, las putas creencias de mierda. En 1852, en el juzgado de Alariz, se abrió causa criminal contra Manuel Blanco Romasanta, el llamado Hombre Lobo, por 9 asesinatos perpetrados en la Sierra de San Mamede. José Ramón Mariño Ferro, profesor de Antropología en la Universidad de Santiago de Compostela y autor de Manuel Blanco Romasanta o Lobisome Asesino. Muy buenas. Muy buenas. Manuel Blanco Romasanta nace en 1809 en Regueiro, una aldea de Santa Olalla de Esgos, en la provincia de Ourense. Recorrió los caminos como tendero ambulante y terminó siendo conocido como el Hombre Lobo de Alariz. ¿Qué tiene que ver ese oficio de vendedor ambulante, de buhonero que recorre los caminos, también situándonos en esta primera mitad del siglo XIX con las desapariciones de mujeres y niños que luego se le achacaron y que él terminó confesando? Bueno, algunos de los casos de asesinatos tuvieron que ver con su profesión, le facilitaba las cosas, pero la mayoría los cometió estando en Rebordechao, un pueblito de Ourense, y estaba asentado en ese sitio porque estaba oculto, porque lo perseguían por otro asesinato cometido en el Bierzo. O sea que sí le facilitó a algunos, y luego podemos comentar, pero la mayoría estaba asentado. A las mujeres las mató todas en Rebordechao. Bueno, también era aprovechando en cierta manera su profesión, porque él decía, las convencía de que fuesen a Cantabria, en concreto a Potes, donde la recibirían, pues casi siempre les decía un cura para sirvientas. Permitía colocarlas, ¿no?, en la casa de un cura y demás, y él las se ofrecía a acompañarlas. Efectivamente, como él conocía mucho, y parece que nunca había estado en Potes, pero le sonaba. Él había estado en muchos sitios, pero ese sitio parece que nunca fue. Entonces aprovechaba para decir que las iba a acompañar, pero resulta que en la mayoría de los casos a los dos días estaba de vuelta, y estaba de vuelta vendiendo las ropas de las mujeres. Era fácil, ahora, visto desde ahora, sospechar, pero bueno, él tenía tan buena conducta, aparentaba ser tan buena persona, era tan hábil, que a la gente le costó mucho sospechar de él, y además lo hacía bien, porque mandaba cartas, las escribía él, como si fuesen de las mujeres que habían viajado a Potes, diciendo que estaba bien, a una decía que le había tocado la lotería, o sea, preparaba muy bien el caso, ¿no?, cada uno de los casos, y entonces, a pesar de que cometió errores graves como vender la ropa, pues siempre tenía como lo que era, como un psicópata que era, aunque su personalidad es más complicada todavía que la de un psicópata, pues tenía solución para todo, con una mentira la resolvía con otra mentira. Finalmente, bueno, las sospechas se van sumando unas a otras, y una vez es llevado ante el juez, termina reconociendo que las ha matado, pero lo más sorprendente es que que declara haberlas devorado, ¿no?, transformado en lobo. Sí, sí, es lo más sorprendente, pero bueno, para entender eso y lo de hombre lobo, hay que decir que Manuel Blanco Roma Santa tuvo una niñez complicada. Porque efectivamente, como bien decías, nació en 1809 en Esgos, y tenemos la partida de bautismo, y además la tenemos duplicada. Una casualidad, un nuevo cura hizo unas páginas, repitió unas páginas del año anterior, y resulta que está duplicada, y en los dos sitios pone que es Manuela Blanco Roma Santa. Y no es un error. La historia posterior de Manuel Blanco Roma Santa nos demuestra que no es un error haberle puesto Manuela. Cambia de nombre en 1825, o sea, casi a los 15 años, cuando hace la confirmación. Ahí ya aparece Manuel Blanco Roma Santa. Y no hay posibilidad de error, porque no hay otras hermanas que hayan vivido después y que se llamasen Manuelas, es él. Y además toda su personalidad demuestra que es muy femenino. Mide 1,30, como muchas mujeres de la época, tiene las caderas anchas, y además hay otra cosa que prueba que él durante años fue educado como una mujer, hasta los 15 años. O un poco antes, seguramente. Y es que él, como bien decías también, desempeña oficios, muchos de ellos ambulantes, pero casi todos son de mujeres. Él sabía hacer los trabajos de mujer, sabía tejer, sabía bordar, sabía hilar, sabía cocinar, y en todos esos empleos trabajaba él. Cosa extrañísima, como te puedes imaginar, en el ambiente rural de esos años, donde un hombre por nada del mundo hace un trabajo de mujer, y menos fuera de casa, y menos asalariado. Nos estamos encontrando, entiendo, ya en su propio proceso vital, ¿no? Esa transformación, esa metamorfosis, ¿no? Esa propia transformación, ¿no? Que digamos que nos lleva también a lo del tema de hombre lobo, ¿no? Esa transformación, sí. Además con el tema del género y la sexualidad, ¿no? Entiendo que ahí el simbolismo del lobo, ¿no? Te puede incluso encajar con estas cosas. Yo creo que sí. Él mi intuición, y bueno, lo comenté con distintos especialistas, parece que sufrió un síndrome adrenogenital. No es tan raro, o no era tan... Bueno, se da uno cada 25.000, o se daba. Ahora ya hay solución y no sucede. Pero son niños que tienen los dos sexos y son casi hermafroditas. Y hay unos que parecen más niñas y otros más niños. Y el que es criado como niña, cuando llega la pubertad y aumentan los andrógenos, resulta que se hace como varón. El que es educado como varón, pues no le sucede nada porque no cambia. Al llegar la pubertad es un poco más varón, le salen más barba, quizás es más peludo de lo normal, pero no pasa nada. Pero el que es educado como niña, claro, en la pubertad empieza a tener rasgos masculinos, le sale barba, como poco a poco le va saliendo barba, como le pasó a Manuel Blanco Roma Santa. Y naturalmente eso debió ser un trauma tremendo para él, para su familia. En las cartas, perdona, estamos nos tenemos que situar en además en esta primera mitad del siglo XIX, ¿no? En la Galicia de la primera mitad del siglo XIX, en una pequeña aldea, ¿no? En una pequeña aldea. En 1825 se confirma. Ya tenía 15 años. Su cambio debió ser pues un par de años antes, en la pubertad. O sea, estamos en el primer cuarto del siglo XIX. Tuvo que ser tremendo. ¿Conocemos algún otro caso? Bueno, yo investigué algún otro caso en Europa y casi todos los que pasaron por una situación semejante tuvieron problemas, pero no todos ni mucho menos se convirtieron en asesinos como Blanco Roma Santa. Sí, esto, ahí esto debió es tener aparte. Que ver también la familia, la relación con su padre desde luego era muy mala. Se casó muy joven, a los 21 años, y es curioso. Envidió pronto. Envidió muy pronto también. Muy pronto, pero la boda fue curiosísima porque se casó a los 21 años en Cuaresma. Antes, en Cuaresma, en esa época no se podían tener relaciones sexuales, o sea que se casa cuando no se pueden tener relaciones sexuales, y además se marcha el día de la boda, no se acuesta con su mujer el día de la boda. Todo hace pensar que tenía problemas graves, ¿no? Eso sí, se quiso casar y la mujer muere pronto. No sabemos qué pasó con la mujer. Hoy podemos sospechar que algo tuvo que ver él, pero bueno, podemos sospecharlo porque él fue a vivir a la casa de su mujer cuando se confesó que se convertía en lobo, que se transformaba en lobo. Dijo que era debido a una maldición o de su padre o de su suegra. Ahí nos está diciendo cuáles eran las relaciones más negativas de Blanco Roma Santa. Eran con su padre y con la suegra. O sea que la relación con la suegra no debió ser nada buena tampoco. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Cous. Me encontré con dos lobos grandes, con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir compulsiones, me revolqué tres veces sin control, y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Y lo que declaró precisamente es eso, ¿no? Que en determinadas situaciones empezaba a revolcar por el suelo y se transformaba en lobo, además en compañía de otros licántropos, ¿no? De otros hombres lobo, de otros dos, ¿no? Solía comentar, y que ahí lo que hacía era de devorar precisamente a sus víctimas, ¿no? Comerse, y que incluso declaraba que conservaba la forma de lobo 2, 4, hasta 8 días continuados, ¿no? A causa de esta maldición. Y era, digamos, en lo que justificaba esas muertes, ¿no? Que sí confesaba haberlas hecho y que recordaba haber perpetrado esos asesinatos, pero claro, en forma de lobo. En Nombela, en Toledo, que está trabajando como segador, un oficio que tenía mucha gente de Orense, muchos hombres, también mujeres de Orense que iban a Castilla, ahí lo detienen y al principio lo niega, pero luego ya confiesa y lo traen a Verín, porque algunos de los asesinatos cometidos eran en territorio del ayuntamiento de Verín, y en el juzgado de Verín le preguntan, y el primer día ya dice que él es Blanco Roma Santa, porque en Nombela se había inventado otra personalidad, y confiesa que había cometido los asesinatos, pero que lo hacía porque tenía debido a una maldición de su padre o de su suegra, pues se transformaba en lobo. Saber realmente lo que pasaba por la mente de Roma Santa, hay dos posibilidades: que eso fuera una patraña para a ver si se libraba de la muerte, o realmente que él pensase que se transformaba en lobo. Yo creo que es esta segunda, pero bueno, es una opinión. No, para saber de verdad habría que haber estudiado en el momento, un psicólogo, un psiquiatra tenía que haber estudiado en el momento a Blanco Roma Santa, cosa que no se hizo. Lo estudiaron facultativos de Allariz, 5 médicos, y dan un informe bastante sensato, pero naturalmente es de médicos de la época, no es de psiquiatras que no habían aparecido todavía. Entiendo que un caso de estas características terminaría teniendo una gran repercusión, y entiendo que más allá de la propia confesión de haber devorado a sus víctimas, ¿no? Que además, bueno, estamos hablando de entre 9 y 13, si no me equivoco, ¿no? Son los que se le Sí, achacan. porque se le acusa en Allariz de 9, pero en el juicio se van sabiendo casos anteriores. Había acompañado a otro trabajador ambulante a Portugal y ese trabajador desapareció. Él llegó a los pocos días a la casa de este hombre y pidió la ropa para llevársela al muchacho ese, y la esposa se lo dio, pero el otro no apareció nunca. O sea que seguramente lo mató y, como hizo en todos los casos, se aprovechó de las propiedades del muerto, porque a las mujeres las llevaba engañadas, que iban a ir a potes, pero siempre, en todos los casos, les hacía vender todas sus propiedades. Y que las llevasen, porque les podían hacer falta para los primeros tiempos. Naturalmente, se los quedaba Blanco Roma Santa. Es curioso que muchas son hermanas, muchas de las muertas. Fue conociendo a una, como casi todos los asesinos en serie, coinciden las personalidades de las víctimas también. Son mujeres marginales, casi siempre viudas o madres solteras, o alguna estaba casada pero se llevaba muy mal con su marido, se divorció. O sea, eran víctimas fáciles, mostrándole cariño para ganárselas, prometiéndoles una vida mejor, pero siempre se les quedaba con sus propiedades, se las hacía vender y luego se quedaba con ellas. Menos a una de las hermanas, a una tal María, que también le dijo lo mismo, que le iba a llevar a potes, a ella y a su hijo, y le dice, bueno, vende el carro, vende la vaca, era lo poco que tenía, y ella al principio le dice que sí, pero después dice, pero es que si vendo esto, es lo poco que tengo, me quedo sin nada, y no lo vendió, y entonces Blanco Roma Santa un día apareció por su casa y dijo, mira, no puedo llevarte porque tengo otras ocupaciones y tal, y salvó la vida. O sea, que combinaba lo de ser hombre lobo, sí, pero también era un asesino que se aprovechaba de las víctimas. Eran mujeres pobres, pero tenían sus propiedades y se las hacía vender para quedarse con el dinero. José Ramón, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por contarnos esta historia de Manuel Blanco Roma Santa. Pues nada, mucho gusto. Hello. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo el lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo el lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Yeah. Si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar. Oh. Yeah. Yeah. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Yeah. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal. Y lo que adoro es tu fuerza de animal. Oh. Hello, I am the ¡Necesitan matar a mucha gente! Casa algo destartalada, en un pueblecito de Wisconsin vivía Edward Gein junto a su querida madre. Ed Gein vivía para su madre, ella era su mundo. Bueno, solo hago lo que mi madre me permite. Fue ella quien le enseñó a rezar, a temer a Dios y a odiar el pecado. El bueno de Ed no era muy listo, pero no le hacía falta serlo. Su vida era sencilla, bajo el manto y la disciplina de su amada madre. El mejor amigo para un muchacho es su madre. Pero en 1945, tras varias apoplejías, murió. Se había quedado solo. Unos años más tarde, en ese pueblecito de Wisconsin, desaparecía la señora Hogan. Nadie le dio especial importancia. Pero cuando poco después, un día Bernice Worten no abrió la ferretería que regentaba, se sospechó de Ed, quien había visitado el establecimiento el día anterior. No fue nada fácil para la policía lograr que Ed Gein les dejara entrar en su casa. Pero cuando lo consiguieron, desearon no haber abierto jamás aquella puerta. Ni haber cruzado el umbral, ni que sus ojos hubieran visto lo que vieron. Aquella casa destartalada, sin agua corriente ni luz eléctrica, acumulaba décadas de basura y desorden. Pese a estar en pleno mes de noviembre y estar todo helado, el hedor era absolutamente insoportable. En una de las estancias hallaron el cuerpo de Bernice, colgado desnudo por los pies y eviscerado de la misma manera que los ciervos que habían cazado en el pueblo aquel año. Pero los horrores de aquella casa no habían hecho más que empezar. La vajilla de cocina estaba hecha con cráneos humanos, que usaba modo de cuencos. La pantalla de la lámpara estaba hecha de piel humana, al igual que el tapizado del sofá. En aquella casa de los horrores hallaron un cinturón con pezones tachonados, una caja de zapatos llena de bulbas, y en el refrigerador esperaban los órganos de Bernice. Ed Gaines había confeccionado un chaleco de piel de mujer con la vulva y los senos cosidos, que presumiblemente vestía para evocar la presencia femenina que tanto añoraba. Ed confesó también el asesinato de Mary Hogan. Había matado a dos mujeres y profanado las tumbas recientes de muchas otras para conseguir sus trofeos. Edward Theodore Gaines fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en un psiquiátrico, donde destacó por su buen comportamiento y su habilidad para la artesanía. El bueno de Eddie añoraba a su mamá. Él solo quería traerla de vuelta del más allá. De puta. A ver si espabilas. Si hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. Todos son putas, negros, drogadictos, asesinos. ¡Qué asco! El ser humano durante milenios ha creado y creído en seres mitológicos. Criaturas del Averno, licántropos, vampiros, demonios y demás representaciones del mal más abyecto que han aterrado y al mismo tiempo alimentado la imaginación desde el comienzo de los tiempos. Pero esos monstruos no son más que el reverso más tenebroso del propio ser humano. Los psicokillers, los asesinos psicópatas, son esos monstruos reales, capaces de las mayores abominaciones. Sus historias aterran, incomodan, pero por alguna razón también producen fascinación y curiosidad. Aficionado a estudiar el lado más oscuro del ser humano es Jesús Palacios, escritor y crítico de cine. Autor de diferentes libros sobre este reverso tenebroso, como Eroguro, horror y erotismo en la cultura popular japonesa, Goremanía, Satán en Hollywood, o el que nos interesa en esta ocasión, Psycho Killers, anatomía del asesino en serie. Jesús Palacios, bienvenido a Linterna Crítica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte al otro lado del teléfono. Igualmente. Bueno, la primera pregunta. Por alguna razón consideramos que el fenómeno del psico-killer es algo relativamente reciente, propio del siglo XX. En el libro, en cambio, dejas bien claro que no es así. Estos asesinos han estado siempre entre nosotros. Das además unos cuantos ejemplos como Jill de Rice o la Condesa Bathory. Cuéntanos quiénes fueron estos asesinos y por qué asociamos la figura del psico-killer a algo más contemporáneo. Bueno, yo creo que lo que efectivamente no existía era el término para denominar a esta variante de la especie o de la raza humana, que a veces tampoco humana nos parece, pero que nos ha acompañado desde, yo diría que seguramente desde el inicio de los tiempos o de las sociedades humanas. El concepto en sí de asesino psicópata en serie es relativamente moderno. Yo diría que surge a finales del siglo XIX, pues con toda la revolución industrial, técnica y científica que da lugar a que se empiece a estudiar el comportamiento humano desde un punto de vista científico y criminalístico, pero eso no quiere decir obviamente que ese tipo de comportamientos no se hubieran estado ya dando en determinados individuos a lo largo de la historia. Has citado dos, efectivamente, que son de los más conocidos porque se conservan suficientes anales y documentación pues de los procesos criminales que siguieron al descubrimiento de sus hazañas o sangrientas y han pasado incluso también a formar parte de la leyenda y de la historia de los tiempos pasados, ¿no? En el caso de Gilles de Rais, el famoso mariscal del infierno, como se llegó a conocer, pues es bien conocido el hecho de que se le llegó a identificar con la figura mitológica de Barba Azul, ¿no? Este noble bretón que asesinaba corte o en su castillo pues a niños y adolescentes, por los que sentía esa doble atracción erótica y criminal, y bueno, pues en su posición de poder se podía permitir precisamente prácticamente con total impunidad el llevar a cabo sus fechorías, ¿no? Hasta que pues, en un momento determinado la propia nobleza francesa se volvió contra él. Creo que, si no recuerdo mal, el obispo o el arzobispo de la región acabó también por denunciarle, y bueno, pues tarde o temprano, digamos, que llegó a pagar por sus crímenes, aunque también hay que decir las cosas, también hay quienes dicen que no fue tantos los crímenes cometidos, si es que llegó a cometerlos, sino que él mismo pudiera haber sido víctima de algún tipo de conspiración, ¿no? Pero bueno, todo esto no impide que la mayor parte de las historias y crónicas de la época y de las investigaciones pues parecen confirmar que se trataba fundamentalmente pues de un asesino en serie sádico sexual que utilizaba pues eso, su posición en la nobleza francesa de la época, prácticamente a finales de la Edad Media, para cometer sus crímenes. Casi lo mismo puede decirse en el siglo siguiente del personaje de Elizabeth Bathory, que bueno, pues si Gilles de Rais fue amigo ni más ni menos que de Juana de Arco y compañero de armas de Juana de Arco, ¿no? Las dos caras de la moneda, pues también la condesa Bathory era pariente del rey Esteban, o San Esteban de Hungría, ¿no? Y bueno, pues su caso también ha sido objeto de numerosas investigaciones y también de revisiones, pues también hay varias versiones de historiadores contemporáneos que afirman que fue a su vez pues víctima también, digamos, de la difamación. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa concretamente, que sea como el personaje ha pasado a la historia, pues también como una sádica sexual en este caso, que igualmente amparándose en el poder de la nobleza, pues se dedicó a secuestrar o a hacer llevar a su corte a doncellas y jovencitas, a las que, bueno, pues no solo utilizaba sexualmente, sino que se divertía torturando de mil y una maneras, hasta finalmente, según por lo menos quiere contar la historia y la leyenda, utilizar su sangre para bañarse en ella a fin de, como parece ser que le había dicho una bruja o hechicera consejera suya de la corte, pues conservarse joven eternamente. Una afición que además le venía de familia, puesto que la condesa Báthory, acusada de la desaparición y muerte de 630 mujeres en aquel lejano siglo XVI, además era descendiente de otra pieza, Vlad Tepes, Vlad Draculia, el empalador, príncipe de Valaquia durante el siglo anterior y aficionado a construir bosques de empalados, algunos formados por millares de cadáveres con los que gustaba de decorar caminos y periferias de las ciudades. Un hombre quizás aún más terrorífico que el propio personaje que se inspiró en su figura, Drácula. Es un poco también, bueno, pues la diversa fortuna, ¿no?, que la historia puede guardar para uno, porque en el caso de Vlad Tepes, ese carácter sanguinario que quizá correspondiera también, pues eso, a la mentalidad de un asesino en serie sociópata, lo enfocó en sus luchas por la independencia de Rumanía frente al poder otomano, al imperio turco, y se convirtió en un héroe. De hecho, aunque nosotros le vemos con esos tintes, esos rasgos monstruosos, y llegó a servir parcialmente de inspiración a Bram Stoker a la hora de crear a su vampiro, pero en realidad pues en Rumanía, en Valaquia, en muchas de las regiones de la zona de Hungría, de los Cárpatos, etcétera, se ha considerado un auténtico héroe, pues como pudiera ser el Cid Campeador o Robin Hood. En tu libro dices que aunque la sociedad rechaza y se escandaliza ante los delitos, crímenes o asesinatos, puede llegar a comprenderlos si estos tienen un móvil lógico, pues buscan poder, dinero, satisfacción sexual, que al fin y al cabo es lo que busca todo el mundo, solo que estos lo hacen por la vía rápida. En cambio, la verdadera motivación del psicokiller es el asesinato en sí mismo. ¿Puede ser esta la clave de nuestra fascinación hacia ellos? Hay personas que no buscan algo lógico, como por ejemplo el dinero. No se les puede comprar, ni amedrentar, ni se puede razonar o negociar con ellas. Algunas personas solo quieren ver arder el mundo. Hombre, yo creo que indudablemente es una de las claves. Yo no soy, por supuesto, ni psicólogo ni psiquiatra profesional. Pues para, obviamente, en su momento, para documentarme al libro, para el libro leí y estudié numerosa documentación procedente pues de estudios científicos, criminalísticos y bastantes obras publicadas acerca de la psicología del psicópata, de la verdadera naturaleza de la sociopatía, etcétera, etcétera. Y evidentemente es un tipo de mentalidad que presenta algunos desafíos para el hombre normal, para el hombre que carece de esa sociopatía propiamente dicha, ¿no? Y que aparentemente le rodea de ese aura casi podríamos decir que sobrenatural, en el sentido de que sus motivaciones, sus móviles a la hora de cometer los crímenes no son precisamente pues los que asociamos habitualmente al delito común, ¿no? Y a los instintos más primarios o más primitivos que nos mueven a todos, ¿no? En el fondo no deja de existir ese móvil, no deja de haber una desviación de lo que es la sexualidad, digamos, normativa, o de la sexualidad normal que experimentamos todos a través de nuestras relaciones personales, hacia, bueno, pues unas desviaciones de la libido que encuentran esa satisfacción en el crimen, en el asesinato, en la violencia, en la violación y en el sadismo, ¿no? Y que, por tanto, pues constituyen en sí mismo un móvil. Pero ese móvil, insisto, nos resulta tan difícil a veces de comprender, tan alejado de nuestra simpatía o de nuestra capacidad de empatía, que rodea al asesino en serie de ese aura que ha llevado también a convertirle en un personaje de película de terror, casi una especie de semidios o de máquina de matar sin sentimientos, ¿no? Hay que joderse. Soy un asesino nato. En el fondo, bueno, nada de esto es completamente así, nada es completamente inexplicable y todos podemos también llegar a empatizar o a entender esta carencia de empatía, de valga la redundancia, del asesino psicópata, si, bueno, si nos lo planteamos en términos humanos, científicos y psicológicos. Pero aún así le distancia enormemente de cualquier otro tipo de crimen o de criminal habitual, ¿no? Estamos con María Victoria, que conocía a través de una amiga suya a Landru. Cuéntanos, María Victoria, ¿cómo era Landru? Pues mira, en realidad le conocí poco tiempo, ¿no? Porque fuimos a tomar un café a una cafetería y me lo presentó. Estaba enamoradísima de él. Ay, un hombre interesante, elegante. Bueno, llamaba la atención su porte en realidad era un hombre guapísimo. No traté mucho con él, pero yo me quedé con que era un hombre guapísimo, encantador, y mi amiga estaba súper enamorada, la pobre. Hay que ver lo que pasa. Yo soy Landru, un barba azul, un gran gandul que a todas daba su tru-tru. Yo soy Landru, un refifí. Me hablan de tú después de haberme dado el sí, pero al final a cada enamorada yo la mato con solo una mirada. Yo soy terrible tratándose de faldas. Yo soy Landru, el de París. Ya que el Destripador, Gil de Rais, en Europa tenemos unos cuantos asesinos en serie, aunque siempre están bajo un velo de misterio más propio del viejo mundo, pero el tal vez más seductor y romántico, aunque igualmente despiadado, fue Henry Désiré Landru. Cuéntanos quién fue este macabro Don Juan. Un refifí, me hablan de tú después de haberme dado el... Un asesino en serie francés, también identificado en Francia. Cada vez que hay un asesino en serie suele ser identificado con barba azul, porque bueno, pues cada uno tira también un poco para su casa, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente... Yo la mato con solo una mirada. Fue un hombre que asesinaba a las esposas con las que contraía matrimonio, entre otras cosas también para aprovecharse económicamente de ellas. Luego ahí hay también un componente un poco más materialista, digamos, y más comprensible, pero no cabe duda de que casi siempre en un asesino en serie, en alguien que convierte su desprecio por la vida humana en una forma también de vida, y esto vale también para muchos, digamos, asesinos profesionales que trabajan dentro, pues a lo mejor de un sindicato del crimen, de una mafia o de incluso de un servicio de inteligencia, que lo único que hacen simplemente es aprovechar su único talento natural, que es la capacidad de asesinar a otro ser humano sin sentir el más mínimo escrúpulo o empatía por ello, pues lo utilizan para su trabajo. Y el trabajo de Landru fue fundamentalmente pues asesinar a varias de las mujeres con las que contrajo matrimonio, que sepamos, al menos a tres, y también bueno, pues posiblemente alguna más que no se supo, pues alrededor de entre 1915 y 1919, si no recuerdo mal. Pero bueno, fue también un caso que tuvo mucha repercusión mediática, por decirlo así, y fue uno de los primeros asesinos en serie que llegó a encandilar con su juicio y con su final pues a un público lector y a un público masivo, ¿no? A través de la prensa y a través también de numerosas novelas, ¿no? y obras literarias de todo tipo. ...1921 es sobre todo el año de George Grossman. En agosto de aquel año, En su apartamento berlinés próximo a la estación de Silesia, la policía encuentra sobre una mesa de cocina el cuerpo sin vida, pero aún caliente, de una mujer, dispuesto para ser descuartizado como en una carnicería. Grossman cometió una cifra indeterminada de asesinatos que se estima superior a 50, con la regularidad de una por semana. Recogía en la cercana estación a las prostitutas que quisieran acompañarle hasta su apartamento. Ninguna volvía a salir. Su destino no era solo satisfacer el criminal impulso sexual de su captor. Eran tiempos difíciles. Las mujeres asesinadas volvían otra vez a la estación a recorrer las calles en busca de clientes, pero ahora en forma de salchichas. El propio Grossman se deleitaba con sus productos culinarios en forma de salchichas, La Alemania de entreguerras fue un contexto de crisis permanente, especialmente duro, con paro masivo, gente muriendo congelada y de hambre en las calles de Berlín. En esa época, las estaciones de tren de algunas ciudades alemanas se convirtieron en el lugar al que acudían indigentes, huérfanos y prostitutas, buscando sobrevivir un día más. Un espacio donde cobijarse y acudir al improvisado mercado negro de carne para saciar el hambre endémica. Un lugar propicio para que desaprensivos y psicokillers se aprovechasen de la desesperación y vulnerabilidad de los sin nombre. Incluso hicieron peligrar la buena fama de las salchichas alemanas. Estoy pensando en Fritz Hartmann, el ogro de Hannover, George Grossman o Peter Kurten, el vampiro de Düsseldorf. Bueno, sí, efectivamente, en el libro de Psycho Killers hay un capítulo entero bajo el epígrafe del asesino expresionista, por conectarlo con ese periodo que también vio el nacimiento del arte expresionista, del cine también llamado expresionista, etcétera, y que no en vano muchos de estos artistas, pintores, dibujantes, cineastas, etcétera, se obsesionaron con la figura del asesino en serie, del asesino psicópata y sexual, y la trasladaron bien a sus dibujos y lienzos, como en el caso de Otto Dix o Georg Gross, o bien a las pantallas de cine, de forma más o menos metafórica en clásicos como El gabinete del doctor Caligari, o de forma mucho más directa en la que quizás sea una de las primeras películas importantes sobre el tema, como M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, que a pesar de todo, él decía que no estaba efectivamente basada en el caso del vampiro de Düsseldorf. Pero sí, evidentemente todos los condicionantes que has descrito, ¿no? sobre todo de la pobreza y el horror heredado de la Primera Guerra Mundial, parece que generaron en la Alemania de la República de Weimar un caldo de cultivo especialmente proclive a la aparición de estos personajes, ¿no? Como decías bien, ¿no? El Fritz Hartmann, por ejemplo, que efectivamente fue el llamado en su momento vampiro de Düsseldorf, si no recuerdo mal, fue el propio Fritz Hartmann el que se dijo, él mismo dijo que cometía actos de vampirismo directamente. ¡Vampiria! Que le gustaba de vez en cuando morder a sus víctimas y beberse su sangre. Pero al mismo tiempo también, pues estos casos sirvieron para precisamente evidenciar esa inmensa pobreza, ese terrible ambiente, ¿no? En el que se vivía en la Europa de posguerra, ¿no? Si no recuerdo mal, ahora si lo pienso, Fritz Hartmann fue el conocido como vampiro de Hannover. Y lo de Düsseldorf era Peter Kurten. Peter Kurten, exactamente. Se me juntan a veces los vampiros. Sí, porque en la cabeza comparten un poco el contexto, forma sí, de proceder comparten... y precisamente esa influencia y eso que nos relatabas, ¿no? De cómo precisamente el salto a la luz de estos crímenes llegó a la prensa y en buena medida puso en primera plana ese contexto de suburbios marginales, de las estaciones de tren vacías, pues donde se juntaba la prostitución con el mercadeo de carne humana y demás, ¿no? Digamos, esto pues sacaron a la luz estos crímenes, bueno, y un filósofo, no sé si fue el Lessing precisamente, que trató algunos de estos casos en profundidad, ¿no? que puso sobre la mesa en primer plano no solo estos crímenes, sino lo que realmente estaba sucediendo en la Alemania de la época. Sí, efectivamente, ¿no? El caso este que comentábamos de Fritz Hartmann, que tenía también un negocio de carnicería y se deshacía de sus víctimas, convirtiéndolas, dicen, como apuntabas tú, ¿no?, en salchichas y regalando, haciéndose popular en el barrio, regalando los restos humanos disfrazados de restos, ¿no?, de carne animal, que llegó a ser, si no recuerdo mal, incluso confidente de la policía, ¿no?, para de esa manera, de alguna manera, conseguir mejor coartada para sí mismo, ¿no? Todos esos elementos se conjugan para precisamente vehicular a través del descubrimiento, ¿no?, de estos crímenes y de los psicópatas culpables, evidenciar, poner sobre el tapete efectivamente la sordidez y el estado de terror en alguna medida que vivía la Europa de la posguerra y en concreto la Alemania de Weimar. Hay un aspecto en ese sentido siempre muy muy interesante que también puso en evidencia el caso de Jack el Destripador en la Inglaterra victoriana, en el Soho y bueno, pues en Whitechapel, ¿no?, en esas zonas depauperadas donde abundaba la prostitución y abundaba todo tipo de miserias, ¿no? Y que es lo que denotó el escritor George Bernard Shaw, que prácticamente ironizó acerca de que Jack el Destripador había sido el mayor, digamos, humanista, el mayor moralista de la época, porque gracias a sus brutales crímenes se había empezado a preocupar la sociedad victoriana y sus fuerzas del orden por evitar o por sanear la miseria de esos barrios y de la gente pobre y desahuciada que vivía en ellos. El 17 de mayo de 1924, en Hannover, a la orilla del río Lein, unos niños encontraron un cráneo humano. Fue el primero de una serie de restos, principalmente cráneos adolescentes, que acabarían por conducir a la detención de uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos. Fritz Hartmann, el ogro de Hannover, el hombre lobo, el vampiro. Durante los 4 años anteriores, Hartmann asesinó brutalmente a unos 40 niños y adolescentes. Los buscaba en la cercana estación, que se había convertido en refugio de huérfanos, mercado de carne y centro de reunión de chaperos desesperados. Allí, Hartmann esperaba que apareciera algún adolescente de su gusto. Entonces, le ofrecía comida, dinero y cuidados, y lo llevaba a su casa, donde procedía sistemáticamente a violar a su víctima. En medio del orgasmo lo estrangulaba. A veces la mordía en la garganta, deleitándose con el sabor de la sangre. Después descuartizaba los cuerpos desnudos, arrojaba la cabeza y otras partes inútiles al río y procedía a convertir el resto en piezas de carne, indistinguibles de la carne animal, con las que obsequiaba a sus amigos y vecinos y comerciaba en el mercado negro. Los asesinos europeos evocan novelas de vampiros, hombres elegantes y misteriosos que te seducen y se beben tu sangre. En cambio, en Estados Unidos, como bien decías antes, donde surge el término psico-killer, toma un cariz mucho más redneck y enfermizo, y a mí esto sí que me seduce. Es curioso el distinto perfil pop que tiene en los dos continentes el fenómeno psico-killer. ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que se debe un poco a nuestra incapacidad para aceptar que asesinos organizados, asesinos que muchas veces tienen, sí, un coeficiente intelectual elevado, pero una educación muy pobre y que no son ni mucho menos pues tan sofisticados como nos gustaría pensar. No se parecen realmente, salvo muy contadas excepciones, a esos modelos literarios y cinematográficos como el de Hannibal Lecter, ¿no?, o incluso el de Norman Bates, de, no sé, personas con aspecto bondadoso o muy cultas, o ni mucho menos, ¿no? Decías eso, que el asesino en serie, el psicópata europeo, remite con aquello del vampirismo pues a la figura aristocrática de Drácula o del vampiro, y que, bueno, pues en realidad no es así, ¿no? Estos asesinos de los que hemos estado hablando, Fritz Hartmann o el vampiro de Düsseldorf, eran gente pues muy básica, gente relacionada también con el mundo de Lampa más pillado, gente pues que vivía más o menos en la pobreza o casi en la brutalidad. Y en el caso también de los asesinos en serie estadounidenses, bueno, pues abundan estos casos, ¿no?, en los que nos movemos, como decías, en esa cultura que llamamos de forma injustamente peyorativa redneck, ¿no?, porque también es de alguna manera cosificar a todo un colectivo estadounidense que vive, digamos, en condiciones pues rurales, en condiciones de a veces de pobreza, a veces no tanto, pero bueno, que sí que el cine, la literatura y la cultura popular ha encarnado en esa figura amenazadora de películas como Deliverance o La Matanza de Texas, y que en efecto pues ha dado también figuras de asesinos en serie reales que están sumergidos en esa subcultura de la violencia, en esa subcultura del campo, de la América profunda, que a nosotros como europeos nos produce una especie de pavor atávico y de un miedo, no sé, casi irracional, ¿no?, a vernos perdidos por las llanuras de, no sé, de Kansas, o por los bosques del Medio Oeste o las montañas rocosas, y apostar casi a seguro, 100% seguro, que nos vamos a encontrar con algún personaje así, que en realidad es algo bastante improbable. Como en tantas otras cosas, los Estados Unidos, por tamaño, por cultura sobre todo, por esa cultura del espectáculo y esa capacidad para convertir casi cualquier cosa en un mito popular, en materia de sueños y pesadillas a través del cine y la literatura, pues sí que han convertido al asesino en serie, al psycho killer, en superestrella, ¿no?, también. Tengo un programa de televisión y... Verás, cada dos semanas hacemos, bueno, es parte de algo que se llama la América actual. Hacemos un retrato de un asesino en serie. Se dice asesino de masas. Bueno, llámalo como quieras. El caso es que el episodio que hicimos de Mickey y Mallory fue uno de los más populares. ¿Has hecho alguno sobre Gacy? Sí, sí. ¿Cuál tuvo más audiencia? Oh, el vuestro, con diferencia. ¿Qué me dices de ese loco de Ted Bundy? ¿Ese zumbado? No, a él también lo superaste. Sois lo más. Yeah. Los mejores, sí. Lo que quería decir... ¿Qué pasó con Manson? Manson nos ganó. Es difícil superar al rey. Darían unos avances en la Super Bowl, ¿entiendes? La dirección se derretiría. Estamos hablando de algo único en la historia de la televisión. La primera entrevista en profundidad con el asesino más carismático que hubo jamás. Sí, tal vez el hecho de que en Estados Unidos nunca se hayan olvidado y hayan pasado al imaginario popular todos estos personajes se debe a lo maravillosamente bien que manejan el tema del show los estadounidenses, si algo tienen bueno desde luego que es eso, y es que han sabido ver quizá, ¿no?, en ellos una mina para hacer películas y bueno, y espectáculo al fin y al cabo. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que como comentaba antes, ¿no?, el término de psycho killer y la identificación de este con una serie iconos míticos, cinematográficos, literarios, muy amplia, pero también al mismo tiempo muy característica, ¿no? Que van desde los personajes de cine de terror como Michael Myers o como Jason de la saga de Viernes 13 y demás, hasta otros, pues, en las antípodas, ¿no? Digamos, por su elegancia o por su ingenio, como el Hannibal Lecter de las novelas de Thomas Harris o el Dexter de la serie de televisión, etcétera, pues es precisamente, responde a esa naturaleza afín al show business, al espectáculo y a la mitología popular que acompaña toda la historia de los Estados Unidos, y que cuando descubre un filón, sea el de los superhéroes, que son, pues eso, personajes súper positivos con poderes al servicio de la humanidad, o sea el de estos monstruos humanos, por decirlo así, que se dedican a depredar entre sus semejantes y a disfrutar infligiendo muerte y dolor, también esto, pues de alguna manera, les individualiza, les separa del resto, les convierte en personajes especiales. Ahora que se lleva tanto de moda lo de que todo el mundo es especial, ¿no? Pues ellos también son especiales a su manera, y les convierte indudablemente en una fuente de argumentos, en una fuente de iconografía, en una fuente de diversión, por qué no decirlo así, que explotar, y que explotar muy alegremente y en algunos casos brillantemente, en otros no tanto, pero haciendo que hayan pasado a formar parte, pues, de la cultura popular actual a través del cine, la televisión, los cómics, la literatura de género, los videojuegos, etcétera. Estamos con María Victoria, que es vecina de Plainfield. Ella conoció a Ed Gein. Cuéntenos, María Victoria, ¿cómo era Ed Gein? Pues, no sé, así como un hombre normal, normal, tranquilo. Colaboraba mucho en las cosas del pueblo. Me ayudó mucho. Mira, por cierto, estoy recordando que me ayudó pintando la verja de mi casa. Un hombre encantador. Bueno, y sin salir de esa zona rural de los Estados Unidos, nos encontramos con Ed Gein, que sin llegar a ser un asesino en serie, porque solo mató a dos mujeres, inspiró un montón de personajes que nos aterrorizaron en el cine. Gente como Leatherface de La Matanza de Texas, Norman Bates en Psicosis, o Buffalo Bill en El silencio de los corderos, entre tantos. ¿Cómo un campesino necrófilo ha podido inspirar tantos personajes? Bueno, yo creo que el caso de Ed Gein, aparte de ser un caso que también hizo correr mucha tinta en su momento por algunas características peculiares, que efectivamente no son tanto las de su número de víctimas, porque afortunadamente no llegó, afortunadamente entre comillas, claro, a asesinar nada más que a dos mujeres, pero todo esto vino acompañado también, pues, de una serie de actos de necrofilia, de una serie de elementos decorativos, nunca mejor dicho. Ya sabéis que Ed Gein, pues eso, coleccionaba huesos, o confeccionaba ropa, utensilios, etcétera, con los restos de cadáveres del cementerio y de alguna de sus víctimas, pues hizo que se convirtiera en un caso muy impactante a través de la prensa y de la televisión y de todos los medios de comunicación. Y obviamente, pues era algo muy sabroso a la hora de novelizar o a la hora de llevar a la pantalla, ¿no? Y bueno, pues de hecho, sirvió primero de inspiración más o menos lejana a Robert Bloch para su novela Psicosis, que luego llevaría en 1960 con bastante fidelidad a Alfred Hitchcock a la pantalla. Sirvió también, como has dicho, bueno, has citado todos esos personajes, pero sobre todo también, bueno, ha llegado a convertirse en inspiración para infinitas canciones de pop y de rock, para todo tipo de parodias. Hay alguna película también, casi directamente inspirada en su caso, aparte de esta serie de películas biográficas que se hicieron televisión en los 90 y primeros 2000, una de las cuales le dedicaron a él. A mí la película, que una de las que más me gusta, en tanto en cuanto a captar precisamente ese ambiente redneck, ¿no?, del que hablábamos hace un momento, sería una película que se titula The Ranger, que bueno, fue dirigida por Alan Ormsby, un personaje importante dentro de la serie B americana o canadiense americana, los American Exploitation, del año 1974, y donde bueno, pues el protagonista no se llama Ed Gein, sino que se llama Ed Rakoff, para evitar problemas legales, porque Ed Gein todavía estaba vivo en aquella época, internado en el sanatorio psiquiátrico donde finalmente falleció por causas naturales. Pero esta película de Langer, que yo os recomiendo enormemente, es que en un tono a veces de humor negro, pero es quizá la que mejor recoge un poco la realidad, ¿no?, de un personaje como Ed Gein, sin mitificarla como en el caso de Norman Bates o de Buffalo Bill o de otros personajes similares. Y luego hay un detalle que sí que es curioso, y es que el propio Ed Gein, a pesar de vivir ahí aislado en Plainsfield o en la América profunda, era un gran lector de revistas pulp, y algunas de las ideas, digamos, no demasiado buenas ideas que le vinieron a la cabeza, venían provocadas por, en su caso, la lectura perversa, la lectura retorcida, la lectura de una mente indudablemente enferma, de historias de terror y historias reales. Le fascinaban los sacrificios humanos aztecas, y se dice que bueno, que de ellos tomó este elemento tan macabro, pero que tan buen juego da cinematográficamente, de arrancar la piel de sus víctimas y confeccionarse máscaras o trajes con ellos, que es lo que se supone que hacían también a su vez los sacerdotes aztecas con sus sacrificados, ¿no? Y de esta manera es como si un poco Ed Gein fuera, por un lado, el mismo producto de la cultura pop, y se convirtiera a su vez en personaje de la cultura pop después de haber sido descubierto e internado. Bueno, Ed Gein es sin duda maravilloso, entre comillas, claro. Hay una cosa que me llama la atención y que no sé si alguna vez se ha comentado, pero es el hecho de que bueno, Ed Gein inspira en cierto modo a Buffalo Bill, el personaje, el protagonista, el asesino del Silencio de los Corderos, ya que este bueno, asesina a chicas para poder hacerse un traje de mujer con la piel de estas chicas. Pero también Buffalo Bill utiliza una técnica que usaba Ted Bundy para poder engañar a estas mujeres y que se suban en su coche, que se hacía pasar por una persona con una lesión en la pierna o lo que fuera, para que éstas le ayudasen a cargar lo que tuviera que cargar en el coche. Y no se suele mencionar esto. Bueno, no se suele mencionar porque evidentemente yo creo que Ted Bundy ha inspirado muchos elementos en distintos personajes de ficción. Generalmente, aunque destaca a lo mejor un elemento, como en el caso de Buffalo Bill, lo del tema del traje de piel, ¿no?, y del travestismo, etcétera, la mayor parte de escritores de novela de terror o policial y de procedimiento, así como los directores, lo que hacen es conformar sus propios asesinos en serie con elementos tomados no de uno solo, sino de varios de ellos, ¿no?, para construir así un personaje distinto y más complejo. Y en realidad, en la saga, digamos, de las novelas de Hannibal Lecter, el personaje que un poco más se parece a este, a la figura ya absolutamente bigger than life y mitológica al nivel de un Drácula o de un Dorian Gray, ¿no?, que es el propio Hannibal Lecter, sería Ted Bundy, ¿no? Porque Ted Bundy es uno de estos raros casos de los que a los que me refería antes, que no se corresponde tanto con la media del asesino psicópata en serie tradicional, que sería más el modelo Ed Gein o el modelo Henry Lee Lucas o Otis Tull, todos estos personajes bastante bastante bestiales, bastante, pues por un lado con cierta brillantez de inteligencia, pero al mismo tiempo en el límite también, ¿no?, de casi a veces pues eso de la locura más banal, y además bueno, relacionados muchas veces también con la baja criminalidad, con el mundo de Lampa, etcétera, ¿no? El caso de Ted Bundy, sin embargo, se parece más a esa idea que nos hemos formado del asesino en serie organizado, inteligente, atractivo, calculador, elegante, y es porque realmente es uno de los casos más escalofriantes. porque todos estos personajes, ¿no?, más o menos siniestros, pero más o menos patéticos también, porque al fin y al cabo son gente enferma, aunque su enfermedad, el peor síntoma que conlleve sea asesinar a otros seres humanos, pero ya aparecen así retratados, por ejemplo, pues eso, en el personaje que interpreta a Peter Lorre, ¿no?, en M, el vampiro de Düsseldorf, y han seguido así también viéndose a través de muchos libros, de muchas películas, El estrangulador de Boston, la propia Henry, Retrato de un asesino, etcétera, ¿no?, con un poco de digamos, de empatía, en el sentido de que son víctimas también de su propia enfermedad y de su propio medio. Pero en el caso de Ted Bundy nos resulta mucho más atrayente y repulsivo, porque era un hombre bastante atractivo, un hombre guapo, un hombre más o menos de buena familia, de clase media, con estudios, que llegó incluso a especializarse en sinología y aprender el idioma chino. En fin, un personaje realmente que dices, pues con su novia, con su familia, ¿qué necesidad tenía, por decirlo así, de convertirse en uno de los peores asesinos en serie conocidos, ¿no?, que llegó a confesar el asesinato de 30 mujeres en siete estados, ¿no?, que a lo largo de unos 4 años más o menos de actividad, pues realmente sembró de cadáveres y de terror todo el territorio de Estados Unidos. Y es eso, cuando le ves dices, no lo entiendo. Y es precisamente, volvemos un poco a lo primero que hablábamos, ¿no?, a cómo esa fascinación y rechazo y atracción que nos causa el que no podemos identificar al asesino en serie psicópata con un móvil criminal familiar para nosotros, con algo que podamos entender a la primera, ¿no? Pues lo mató por la herencia, o lo mató en un ataque de celos, o lo mató porque llevaban años de enemistad, o para robar el banco, o para... No, y ni siquiera en este caso, pues eso decimos, este personaje, ¿no?, es alguien como Henry Lee Lucas en la vida real, que es mucho menos atractivo aún que Michael Rooker en la película, y dices, bueno, no me extraña que este hombre, pues a lo mejor para mantener simplemente una relación con una mujer, no le quedara, entre comillas, más remedio que violarla y asesinarla. Pero en el caso de Ted Bundy, tenía una novia formal que desconocía completamente que su novio estaba violando y asesinando y comiéndose a un montón de chicas a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos. Y vamos, le puedes ver fotos de él. De hecho, en el libro le dedico bastante espacio e incluso llegué a dedicarle un pequeño capítulo aparte, precisamente por esto, porque creo que es uno de los escasos, no es el único, porque hay otros personajes igualmente sorprendentes o interesantes dentro de la historia, digamos, del asesino en serie conocida, porque por desgracia hay otros que no conocemos porque están por ahí, pero es el que más se asemeja al modelo literario y cinematográfico que nos hemos acostumbrado a imaginar. Sí, de hecho, bueno, hay una, recuerdo una imagen del juicio de Ted Bundy, que lo he visto, bueno, pues en documentales y tal. Hay un momento en el que el tío mira a cámara y sonríe y tiene una de esas miradas y una de esas sonrisas que te enamoran. Es un tío muy, muy guapo y bueno, o sea, desde luego difiere muchísimo de lo que cualquiera pensaría sobre un asesino tan despiadado y además caníbal. Bueno, pues estamos aquí con María Victoria, que era vecina de Ted Bundy. Puerta con puerta, cuéntanos, María Victoria, ¿cómo era Ted Bundy? Majísimo, oye, un chico, oye, guapo, simpático. Mira, subía con las bolsas yo, por ejemplo, por la escalera, ¿no? Cargada, como siempre. Pues el pobre chico me ayudaba, cogía las bolsitas, educado. Y qué chico más guapo. Buenos días, buenas tardes, educadísimo. Bueno, hay algo que dices en el libro que me resulta muy curioso, y es que parece que todos los psico-killers tienen una faceta creativa. A Ed Gein le gustaba hacer muebles, con cuerpos humanos, eso sí. A John Wayne Gacy le gustaba pintar cuadros de payasos. A Charles Manson era, bueno, Charles Manson era músico, y no olvidemos las Polaroids de Jeffrey Dahmer. ¿Realmente esta peña tiene una faceta artística o todo esto forma parte de esa fascinación que nos produce todo lo que hacen? Porque yo también hago fotos y no mato a nadie. Sí, hombre, yo no diría que la faceta artística necesariamente incluya convertirte en asesino en serie, pero sí me atrevería a decir que cierto grado de locura, cierto grado de demencia o de enfermedad mental suele darse también en los temperamentos artísticos, en mayor o menor grado. O sea, hay casos a lo largo de toda la historia de comportamientos violentos, bueno, pues tanto contra uno mismo, como en el caso de Van Gogh y su célebre oreja, como de pintores o de artistas que fueron pendencieros o fueron personajes también relacionados con el mundo de la violencia y del crimen, ¿no? De Caravaggio, Benvenuto Cellini, etcétera. No me arriesgaría a decir, como os decía, bueno, pues que necesariamente una cosa vaya con otra, pero sí que creo, y que bueno, la historia de la literatura y del arte nos da bastantes pistas al respecto, que el genio está siempre un poco al borde de la locura. Y quizá la locura, y en el caso de los asesinos en serie, no me cabe duda de que son personas que sufren una enfermedad mental muy grave. El problema es que esa enfermedad, que se conoce como sociopatía o psicopatía, difícilmente, si es que la tiene o la tendrá algún día, tiene cura, y no es precisamente una enfermedad mental que se pueda llevar con facilidad, por decirlo así, aunque obviamente, esto también hay que aclararlo siempre, no todos los sociópatas ni todos los psicópatas son asesinos en serie, ni viceversa. Hay muchas excepciones y todos conocemos comportamientos psicopáticos y caracteres sociopáticos entre la gente que nos rodea en personas que jamás van a cometer un asesinato. Pero en el caso de aquellos que, digamos, pasan al otro lado, pasan al lado oscuro directamente, que están caminando en esa cuerda floja y en un momento determinado pasan, la saltan y caen de lleno en las manos de la locura y se entregan a cumplir sus pulsiones, sus deseos, sus pasiones, sin atemperarlos por ningún otro motivo, ni moral, ni legal, ni por miedo siquiera a las represalias, ¿no? Ahí sí que suele darse también un componente de creatividad. Y este aparece, pues, como has dicho, ¿no?, en todos esos casos y muchos otros. Leslie, Dennis Nielsen, el asesino británico, también era un buen dibujante. Y bueno, muchos de ellos, cuando acaban en prisión o en el corredor de la muerte en Estados Unidos o en instituciones psiquiátricas, se dedican a este pasatiempo artístico, que cuando se dedicaban al arte de matar era algo secundario, pero que de repente, bueno, pues se convierte en otra manera gracias a la cual pues se cumplen también esas fantasías, esas alucinaciones o demenciales de las que son víctimas, ¿no? Hay muchos casos. Bobby Bossoleil, también uno de los miembros del clan Manson, el que cometió los primeros asesinatos y que lleva todavía en la cárcel, es un excelente músico y un gran dibujante. Y bueno, pues ya digo, hay casos infinitos, hasta el punto de que de vez en cuando hay exposiciones de arte de asesinos en serie. Yo recuerdo haber asistido a una en Gijón hace unos años, organizada por el Festival de Cine de Gijón, y donde había pues obras muy, muy interesantes. Algunas son obviamente muy naïf, tiene mucho que ver también con el art brut de los enfermos mentales, de los simplemente pues de las personas que por desdicha sufren pues de esquizofrenia, de paranoia esquizoide, en fin, todo tipo de afecciones, y que a las que dan salida en un momento determinado a través de su tendencia artística. Pero sí que aparte hay gente con verdadero talento. Eso sí, hay que añadir que la mayor parte, si no todos los beneficios de la venta de estas obras o de las exposiciones que se hacen, suelen ir a la familia de las víctimas, lógicamente, y que de alguna forma pues así se consigue sacar algo de provecho de unos seres humanos que se han convertido en depredadores de su propia especie. Me gustaría que viniera uno aquí, a la pensión. Lo primero que le dejaba sin huevos de un perdigonazo con una escopeta de caza. Por cobarde. y luego le rompería todos los huesos. Y lo dejaba sentado en una silla de ruedas el resto de su vida, para que vea lo que sufría. ¡Necesito matar a mucha gente! Bueno, y otro asesino que estaba bien, pero que bien pirado, y del que también se ha hecho una peli, es el ya mencionado Charles Manson. Este tipo sí que generaba fascinación y hasta admiración, diría yo. Y eso que era un supremacista blanco violador. ¿Cómo se explica este fenómeno fan en el que les llegan a mandar cartas de amor, les salen novias? ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, la verdad es que no creo que haya una sola explicación, no creo que haya un solo factor. Yo creo que influyen muchos distintos elementos que van desde esa mitificación que hemos visto a través del cine, de la literatura, de los mass media, de la cultura pop, que les dota de este carácter mitológico que luego la mayor parte de las veces tiene bien poco que ver con la realidad. Luego hay también una cierta atracción natural que sentimos todos hacia el abismo, hacia aquello que yo me gusta llamar el lado oscuro, ¿no? Y que realmente nos atrae precisamente por esa oscuridad y lo que nos cuenta acerca de nosotros mismos. A pesar de que les llamamos monstruos, a pesar de que los identificamos con vampiros, los identificamos con hombres lobo, los identificamos con criaturas sobrenaturales, no lo son. Son seres humanos como todos nosotros y, como decía antes, pues muchos de ellos integrados perfectamente en la sociedad, salvo esta minoría terrible a la que le salta el definitivamente, ¿no? Se les estropea el chip y se convierten en asesinos en serie. Pero todo eso no deja de ser un comportamiento humano y nada humano nos debería ser ajeno. Por tanto, ocurre esto. Pero también ocurren muchas otras cosas, ¿no? Decías estos casos que hay, ¿no? De enamoramientos de mujeres que se convierten en fans fatales de los asesinos encarcelados. Pues hay muchas veces en que el proceso es muy curioso, ¿no? Porque son mujeres que a veces son religiosas, a veces son pertenecen a asociaciones cristianas, evangélicas, etcétera, que intentan precisamente evangelizar, ¿no? Y corregir las tendencias de estos personajes y no se dan cuenta de que muchos de ellos son excelentes mentirosos patológicos, que son hipnotizadores también de masas o gente que es capaz de ver muy bien las debilidades de las personas que se les acercan y acaban de alguna manera pues cayendo en sus trampas, ¿no? En otros casos yo creo que incluso hay algunos de ellos que son capaces de rehacer su vida, aunque dudo que realmente sean capaces de salir de la psicopatía, pero sí de adaptarse, ¿no? Y encontrar en ese mundo del fandom de los asesinos en serie y de las mujeres enamoradas, etcétera, pues una manera también de encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Creo que hay muchos factores, pero sobre todo es darnos cuenta de que pese a lo mucho que insistimos en su inhumanidad, en su monstruosidad, en su carácter distinto o que nos diferencia de ellos, no dejan de ser seres humanos y hay un poco de ellos en todos nosotros, igual que hay algo de nosotros en todos ellos. Bueno, pues Jesús Palacios, lo vamos a dejar aquí y muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de la Linterna Crítica. Pues nada, gracias a vosotros y bueno, espero que en cualquier otro momento pues volvamos a hablar de temas tan agradables y divertidos como estos, que como sabéis son los que prefiero y en los que me ocupo profesionalmente con sumo placer. ¿Alguna vez te han estrangulado? La maldad es solo un punto de vista. Dios mata indiscriminadamente. Y nosotros también. ¿Alguna vez te han estrangulado? Vuela a la escuela, pajarito. Vuela, vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela, vuela. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? ¿Qué? Siempre les pregunto eso a mis víctimas. Me gusta cómo suena. Julio Corral San Román, José Ramón Mariño Ferro y Jesús Palacios nos han hablado largo y tendido sobre estas personas que, ya sea desde la supuesta veracidad de la prensa o desde la ficción del cine, nos asustan. Pero realmente deberíamos temerlos a ellos. Para empezar, no solo es que estos psicokillers sean casos excepcionales, sino que los verdaderos asesinos de masas no tienen por qué ser psicópatas ni nada parecido. El mayor daño, dolor y muerte se produce desde los despachos de grandes corporaciones, desde los gabinetes de gobierno. Pero en estos casos, que provocan el hambre, enfermedad y muerte de millones de personas, siempre están arropados por ideologías que les legitiman, leyes que les amparan, en definitiva toda una estructura social que permite, incluso alienta estos hechos. Pero si algo tienen de peculiar los asesinos en serie de los que hemos hablado hoy, es precisamente que no buscan justificación alguna para sus actos. Lo hacen porque les gusta, porque quieren y punto. Hay algo que me ha gustado mucho de lo que decía Jesús Palacios y que hemos comentado tú y yo muchas veces, y es que estas personas no son monstruos, son gente como nosotros. Y sí, sin duda, a quienes deberíamos temer no es a estos pirados que matan porque sí, ya que son una minoría ínfima. A quienes deberíamos temer es a esas personas que simplemente hacen su trabajo. Porque ¿qué mayor asesino de masas puede haber que aquel que tan solo cumpliendo las leyes de su país no permite atracar en el puerto a un barco lleno de mujeres, niños y hombres que han sido rescatados en el mar? ¿Qué mayor asesino de masas puede haber que ese empresario que fabrica bombas de racimo? ¿O ese policía que hace efectivos los desahucios de familias? A mí estos sí que me dan miedo. Un caso muy famoso y paradigmático quizás sea el de Adolf Eichmann, un alto cargo durante el régimen nazi, que bueno, fue juzgado posteriormente y se le hizo responsable de buena parte de lo que es la solución final, ¿no? Porque después era responsable de la organización de los trenes que iban a los campos de exterminio. Y bueno, Hannah Arendt ya hizo un estudio sobre todo este tema, precisamente titulado Adolf Eichmann y la banalidad del mal, pues porque lo que todo el mundo se esperaba encontrar era precisamente a esa persona ultramaligna, ¿no? La pureza del mal encarnada en una persona. Y lo que realmente se encontraron, lo que vieron, era algo que les decepcionó bastante. O sea, era una persona totalmente mediocre, un simple burócrata, un funcionario, que además alegaba que hacía lo que le estaban pidiendo y estaba siguiendo las leyes del Estado al que se debía. Es decir, de alguna forma, en cualquier otra organización social, sus actos hubieran sido totalmente diferentes, simplemente que hacía lo que se esperaba de él. Sí, o sea, está claro, el problema no era tanto él, sino el sistema. O sea, él simplemente hacía su trabajo y eso da mucho miedo. Y toda la ideología y la moralidad que lo ampara, ¿no? Los diferentes sistemas de propiedad, por ejemplo, permiten los desahucios en masa, las diferentes ideologías justifican una serie de actos, los ataques militares preventivos, las decisiones en las grandes empresas que pueden causar gravísimos problemas de salud, ¿no? Pues bueno, ya vamos a hablar de los casos famosos de Nigeria con la Shell o incluso de Volkswagen más recientes, ¿no? Que están más o menos justificados precisamente porque hay unas leyes o pseudo-leyes, ¿no? Naturales de la sociedad en la que vivimos que de alguna forma empujan a que se cometan estos, que lo podemos llamar crímenes, aunque quizás no sean delitos. Sí, eso es. Pero bueno, yo no me iría tan lejos, ¿eh? No me iría a lo que hizo Shell en África o lo que sea. Volvería un poco al ejemplo de los desahucios, que es algo que lo tenemos muy cerca y que lo vivimos todos los días. Incluso a muchos nos han desahuciado, porque es así. Y es curioso cómo a veces comentándolo con según qué personas, estas personas te dicen, ya, pero es que no estaban pagando el alquiler. Ya, pero es que no estaban pagando la hipoteca. Ya, pero ostras, eso da mucho miedo. O sea, estás entonces viendo como algo perfectamente lícito, bueno, legales, pero estás viéndolo como algo legítimo que los que echen a esa familia de casa o que ese señor, cuando ha sido desahuciado, se haya colgado de un árbol, no sé. O sea, porque está pasando, la gente se suicida después de ser desahuciada. Entonces, claro, ¿quién es el verdadero psicokiller aquí? ¿No? Es precisamente por eso, porque la escala de valores, la ideología hegemónica, la ideología dominante, es siempre la ideología de la clase dominante. En cualquier caso, los asesinos son siempre gente poderosa, no solo porque en algunos casos fuesen nobles o sean grandes empresarios, sino porque son personas que ejercen su poder sobre sus víctimas. En muchos casos, el poder que les otorga el patriarcado. No olvidemos que las víctimas casi siempre son mujeres. Esto era algo que hablaba con Julio Corral San Román, y era precisamente eso, ¿no? Que muchísimas veces se nos olvidan totalmente las víctimas, no pensamos en ellas. Y al no pensar en ellas, igual también estamos pasando totalmente de puntillas o mirando hacia otro lado ante el hecho de que muchas veces son asesinatos machistas, de que muchísimas veces estamos hablando de misoginia y de machismo. En buena medida siempre intentamos volver y volver una y otra vez a buscar la justificación, buscar el perfil psicológico, ¿no?, del asesino en serie o del criminal, ¿no?, que ejerce estos actos, y se nos olvida un poco quizás buscar el perfil de las víctimas, ¿no? Y como decías, los perfiles siempre son mujeres, niños, prostitutas, gente de clase baja. Y esto también enlaza precisamente con eso, con la situación de vulnerabilidad y la situación de fuerza del otro, en este caso siempre un varón, y toda la ideología nuevamente, ¿no?, y todos esos valores que permiten de alguna forma que esa serie de personas víctimas sean los nadie, ¿no?, sean los ninguneados y sean los que precisamente nadie va a echar en falta. Bueno, además, en los casos como el de Juan Díez de Garayo, que el propio autor al que entrevistamos lo definía como un misógino, el caso de Roma Santa o el caso del exorcismo de Almansa, tienen otra característica en común, en este caso una característica esotérica en común. El desconocimiento, el miedo a las enfermedades y la chamanería, entre otras muchas cosas, llevaron a cometer estos asesinatos. A día de hoy siguen existiendo sacamantecas por estas mismas razones. En África, donde el pánico al SIDA es total, algunos curanderos recomiendan asesinar niños y beber su sangre o violar niñas para curar esa enfermedad. Está clarísimo, las pseudoterapias no solo matan, sino que asesinan. Hasta aquí la linterna crítica sobre asesinos en serie. Nos escuchamos en las ondas.